10:15, volvemos al aire de En Colectivo por La Mosquitera FM 88.1. Bueno, hermosa mañana estamos pasando, ¿eh? Acá en la radio y también, bueno, acompañándoles a quienes se comunican también. Volvemos a repetir la invitación al 2017465759. La música nos anuncia un espacio que, nada, que queremos muchísimo. Nos gusta mucho poder compartir el aire de La Mosquitera con los espacios de la memoria. Y en comunicación tenemos a Macarena Casals, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Hola, Macarena. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Acá retomando actividades y retomando, bueno, la columna también de todos los viernes y listos y listas para poder escuchar novedades. Bueno, buenísimo. Me alegro que estén de vuelta, que estemos de vuelta. Bueno, hoy día queríamos invitarles a una actividad que habíamos estado hablando en una de las columnas anteriores, un conversatorio que al final, en la ex comisaría séptima, que al final, bueno, no lo hicimos y lo vamos en junio y lo vamos a hacer hoy día, esta tarde, a las 18 horas, en el espacio de memoria de Comisaría Séptima de Godecruz, en el Salón Rubén Bravo. Vamos a tener un conversatorio que es el nombre le hemos puesto Identidad, Memoria y Desobediencia, donde van a participar Mariana Herrera Rubia, ex hija de un represor y integrante de la Red de Derechos Humanos de aquí de Mendoza. También va a estar Lucila Castro, Leonardo Miranda, Nahuel Funes del colectivo de Historias Desobedientes, uh-huh, y Daniel Rodríguez Infante, fiscal en los juicios por delitos de lesa humanidad. Así que vamos a estar ahí charlando un poco sobre eso, sobre cómo, digamos, está bueno porque es una forma diferente de ver la historia, escucharla desde otra parte, porque todos nosotros siempre escuchamos como el lado de los sobrevivientes, de los familiares, de los hijos, y esta vez, bueno, es escuchar el lado de quienes eran familiares de los represores, ¿sí? Cómo lo vivieron ellos y cómo vivieron romper ese vínculo y volcarse a la lucha de memoria, verdad y justicia. Así que va a estar muy muy muy bueno, muy muy interesante. Van a haber diferentes miradas porque, bueno, es algo más bien testimonial, entonces cada uno vivió esas experiencias de diferentes maneras, así que va a estar muy bueno, va a ser un intercambio muy muy muy rico, muy bueno. Uh-huh. Y Macarena, ¿se va a hacer no sé si ese mismo día o con posterioridad el conversatorio sobre los 50 años de la masacre de Trelew? Lo de Trelew es el próximo viernes. Ah, bien. El próximo, uh-huh, viernes tenemos el conversatorio de Trelew. Ahora, bueno, tenemos este conversatorio que, bueno, vamos a estar ahí charlando y vamos a terminar el conversatorio con la presentación de un tema que hoy día lanza Tristes Tigres, el tema Memoria. Entonces vamos a estar también ahí. Va a ser como el cierre del conversatorio, porque, bueno, también uno de los integrantes de esta banda es hijo de Mariana Herrera y también tiene, digamos, algo que ver, ¿no?, con esta desobediencia familiar. Uh-huh. Impresionante la historia de, bueno, Mariana, que también escucha la radio y le pone siempre el cuerpo a todas las luchas y comparte su historia, ¿no? O sea, a mí me ha impactado muchísimo cuando la conocí y la capacidad y la lucidez de poder pararse frente a, no solo a su historia, ¿no?, sino a toda la historia del país y elegir dónde estar. Sí, no, es la verdad que sí, también, yo a Mariana le tengo mucho cariño y sí, es impresionante, o sea, escucharla y, bueno, hay que ser valiente también para desobedecer eso y romper con ese mandato familiar, que aparte no nos olvidemos que en muchas familias también está el pacto de silencio, uh-huh, ¿no?, entre las familias de los militares. Entonces está bueno mostrar de que, bueno, hay personas que rompieron con esos lazos y que está bueno escuchar su parte, digamos, su versión. Buenísimo, Macarena. Bueno, entonces repetimos el horario de la actividad. El horario es a las 18 horas en el Espacio de la Memoria, ex Comisaría Séptima, la Valdi Colón de Godoy Cruz, frente a la Plaza Departamental. El conversatorio va a ser en el primer piso, en la sala Rubén Bravo. Uh-huh. Y una última pregunta con respecto a eso que decías, Rubén Bravo. ¿Quieres contarnos quién era? Tengo una hipótesis, pero como preferiría que la cuentes vos. Rubén Bravo es un compañero desaparecido, que bueno, la última vez que se lo vio con vida fue ahí en la ex comisaría séptima. Él era actor, fue uno de los que empezó con la asociación de actores aquí en Mendoza, y bueno, fue secuestrado por la dictadura cívico-militar eclesiástica, y bueno, fue llevado a la séptima, y los datos que tenemos es que un compañero, digamos, lo vio ahí por última vez. Uh-huh. Se supo que estuvo ahí. Entonces, bueno, el Salón Rubén Bravo estaba en ese lugar, que lo ha puesto la MUNI el nombre, pero bueno, para nosotros siempre es importante esos reconocimientos. Uh-huh. Papá de Nazareno Bravo, sí. Y de hijos, sí. Y expareja de la Mariu Carreras, o la pareja que fue de la Mariu Carreras, vecina de la Mosquitera también. También la Mariu, sí, bueno, claro. Bueno. En ese momento estaban ahí, Mariu hizo mucho también para buscarlo a su compañero. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Macarena, te agradecemos por este espacio todos los viernes. Entonces, que ya la comprometemos para el viernes que viene. Otra columna en el aniversario por los 50 años de la masacre de Trelew. Los 50 años de Trelew, así es. El viernes que viene vamos a estar conversando un poquito sobre eso. Excelente, Macarena. Bueno, un gusto podernos reencontrarnos nuevamente y a seguir. Un gusto también para mí, chicos. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias. Bueno. Siempre. Gracias, abrazo. Bueno. Charlamos con Macarena Casal del Espacio para la Memoria, entre distintas actividades, haciendo alusión a la colocación de las baldosas por la memoria que se realizó en el día de ayer. Me gustaría dar repaso a quienes, porque están presentes y siguen presentes ahora y siempre. Se hizo alusión a Sara Palacio, Marcelo Bert, Marcelo Leónida Espeche, Jorge Lubin Amodei, Roberto Felipe Rodríguez, Laura Noemí Terrera, Alfredo Mario Manrique, Manuela Rosa Zárate, Francisco Luis Goya, Leúrdenes Martínez Aranda, presentes ahora y siempre. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Historia que sangra derramada. que llegamos y no llegamos ni a fin de mes. Ningún derecho se conquista con el ego de un